Llévate tus clásicos a tu casa, tu trabajo. Llévate tus clásicos a todas partes. Estás conectado con la Rocola de la FM Medellín 106.9. ¿Ya te lavaste las manos? Aprovecha. Lava tu corazón del miedo y de la angustia. Y llénalo de mucho positivismo. La FM. Siempre. Recién lavaditas tenemos las manos, sobre todo para entrar a nuestras redes sociales, sí, donde tenemos una publicación clásico. Una publicación muy especial, pero antes de la publicación, miles de usuarios, Ani, sí, en el mundo están reportando que el servicio del WhatsApp en la aplicación móvil, así como en la plataforma web, ha sido interrumpida por casi una hora. Parece que el WhatsApp tuvo problemas hace poco, Linda. Así es, clásico. Esto no estaba funcionando, muy raro me pareció, porque no permitía enviar los mensajes. ¿Qué fue lo que pasó? En Twitter e Instagram se reportaron los problemas del servicio de mensajería instantánea. En la versión web, por ejemplo, los mensajes no se enviaron y en algunos casos la página no cargaba para iniciar la sesión. ¿Qué le parece, Linda? Sí, por me, el momento, me pasó. La compañía tecnológica, pues hasta el momento ha explicado la razón de su falla en los diferentes sistemas. Sin embargo, los servicios ya se restablecieron en su totalidad y los usuarios reportan que hay normalidad, normalidad, para que sepan. Todo esto se sabe por la FM 106.9. Nos gusta mucho mantenerlos informados y con muy buena música, Ani. Clásico, y también con una especie de... Póngale el nombre a su banda que tenemos ahí en arroba la FM. Ah, muy bacano, muy bacano. Están participando muy, mucho. Muy buena, qué publicación bastante. Tan bacana. Claro, que claro, sí. Es muy interesante porque usted simplemente va a ir a nuestra publicación, nuestra última publicación. Por eso es importante que usted nos siga a nosotros, coger el teléfono, fácil, ingresar a su Instagram y decir, quiero seguir a la FM Medellín. Quiero seguir a la FM Medellín. Nos faltan unos poquiticos para llegar a los 60,000. Oh, 60,000. Gente. Hombre, que hay medios de comunicación que están en ciento y punta, que están en 150,000. Muy bacano, muy rico. No sé cómo hacen, pero lo más importante, nosotros queremos más que cantidad. Queremos calidad, queremos que todos los que tengamos, no los tengamos que comprar. No estoy diciendo que los otros medios compraron la vaina, no, no, tampoco. Ni tampoco estoy diciendo que no lo hicieron, tampoco. Pero lo que hablo es por la FM. Nos gusta que nuestros usuarios sean los reales. Que cuando escuchen una canción de Bon Jovi, de una publicación de clásicos, de una, sepan que sean orgánicos, y por eso la emisora tiene tanta sintonía en Medellín, Linda. Y nos encanta que participen en todas estas publicaciones, como la de hoy, clásico. ¿De qué se trata, hermosa? Cuéntanos. Bueno, hoy tenemos una tablilla, tres columnas, y queremos saber sí. Cómo se llamaría su banda. Entonces, en la primer columna está del 1 al 12 y usted escoge el mes de su nacimiento. En la segunda columna hay unos nombres del 0 al 9 y usted escogería el último número de su celular. Y en la tercera columna hay del 0 al 9 unas palabritas ahí y usted escogería el último dígito que aparece cuando le da like a esta publicación. Por ejemplo, yo voy a ir a darle like ya mismo. Hay 418 me gustas, entonces el número 8 sería mi número para escoger ahí. Entonces tenemos... Apenas 408 me gusta, ay, apenas. Dios mío, ¿qué es todo eso? Tenemos a Diana Lucía Ceballos que dice que su nombre de banda sería Queen Cosmic Rock. Uy, muy cool. Alia Rojas 24, su banda se llamaría Black Prisoner Hero. Sería como el prisionero héroe blanco o algo así. También C. Murillo 09 dice Queen Bear Hero, el héroe oso rey o algo así clásico. No sé, esto está muy loco. Claro que sí. Aquí está Steven Arango 733. Buenas tardes, señores de la FM. ¿Me puede dar el título de la canción que sonó en estos momentos, 3:30 de la tarde? Ani, haceme el favor mientras te veas en el reproductor. Muchas gracias. Claro que sí, ya se por lo comenté. Por aquí ahí. Está también nuestro amigo Xavi Echeverry. Dice que Bon Stereo Bat. O sea, Bon Stereo Bat. Increíble. Es como un murciélago estereofónico. Aquí está, por ejemplo, Alex Sadadín dice Hero. Dice Hero Roses Ball. Oh, Dios mío, bendito por Dios, cómo quedó esto. Por aquí está también Asquilinas de Roses Queen. Y muchos se ríen. Por ejemplo, Flores Juliana está riendo del nombre que le tocó a ella. Bon Holly Babies. Por aquí está Peron Sácar, Wonder Prisoner Queen. ¿Cómo le parece? A Mauro Silva le tocó Kiss Stereo Babies. Uy, Dios mío, por Dios. Hay una el beso muy... estereofónico de las nenas. Hay uno muy chistoso en Facebook. Vladi Mejía dice que le tocó Bone Drunk Princess. Las princesas... ¡Ay, María! Las princesas borrachas. Miquel 1.kun nos dice Death Rose Bat. Uy, Dios mío, qué bien. Aquí está por aquí Hernán 2020. Dice Wonder Comic Rock. Por aquí está también Eloxac, All Dark Bat. Por aquí está también Johan Gutiérrez. El más charro de todos es Winter Pink Princess. Wonder Pink muy bueno, Princess, muy bueno. Sí.

De 1984, Alphaville con su Sounds Like a Melody, una canción que tiene un videoclip muy bonito también. Si no lo ha visto, se lo recomiendo, es muy artístico y sé que le va a gustar. Esta es La Rocola en la FM siempre. Todas tus tardes se llenan de pasión, recuerdos y mucha música en La Rocola de la FM 106.9 Medellín. 4:26 minutos y me acompaña el clásico Herrera. Estamos listos con todo este cuento tan bacano que son los clásicos y ahorita a las 8 venimos con baladas americanas. Si te gusta Donna Summer, si te gusta Donna Summer, te voy a tener una efeméride muy especial de Donna Summer en instantes, porque ahora Annie nos va a contar algo que está sucediendo en las redes. Así es, lo que pasa es que están diciendo que hay un fake news por ahí rodando por WhatsApp, por eso les decimos ahora que confíen, confíen mejor en las noticias, en medios confiables, porque las cadenas de WhatsApp no son la mejor compañía, por así decirlo. Resulta que el cierre del Museo de Antioquia es otro fake news que se viralizó por WhatsApp este fin de semana. Ellos cerraron las puertas, sí cerraron sus puertas, pero no cerraron el museo como se creía por ahí en esas cadenas. El pasado sábado 11 de julio, el Museo de Antioquia informó a través de sus redes sociales que se veía abocado a interrumpir la reapertura que se había celebrado solo 3 días atrás con un simbólico y emotivo acto en el que también participó la Orquesta Filarmónica, que ofrecía su primer recital desde que la cuarentena alteró como todo este orden de la cotidianidad. Ellos iban a reabrir sus puertas para el público en general, pero debido a las normas que instauró la alcaldía, las nuevas normas de mantener el centro de la ciudad en confinamiento, pues ellos lo que hicieron fue mandar por WhatsApp una especie de información para que la gente entrara a su página de internet, llenara unos datos y así saber qué gente podría ser partícipe del Museo de Antioquia, del museo. Pero la gente pensó que era porque iban a cerrar definitivamente todo el Museo de Antioquia. Al respecto. Al respecto habló la directora y dijo que no, ella enfatizó que el mensaje que envió el museo se volvió una cadena de WhatsApp bastante alarmista que no reflejaba realmente la situación de la institución, porque el museo no está a punto de cerrar ni están en una condición de alarma inminente. El Museo de Antioquia recibirá abrirá sus puertas de nuevo más adelantito. No obstante, se puede acceder a toda la cultura a través de Instagram, también en Facebook y en Twitter, donde podemos acceder a una agenda digital. Ahí vamos a encontrar varias obras y varios proyectos artísticos, así que no se alarmen, no va a cerrar sus puertas definitivamente. Seguimos a esta hora, Ani, y definitivamente cuando hablamos de música, hablamos de Donna Summer. Y los clásicos, Annie, tienen historias muy interesantes. Y sobre todo con una mujer que nació el 31 de diciembre. ¿Sabías que Donna Summer nació el 31 de diciembre, linda? Ay, qué chévere, un cumpleaños un 31 de diciembre. Ella nació una fecha como ya no está con nosotros. Pero Donita Summer definitivamente nos dejó cositas muy especiales. Sobre todo porque ella lo que trató en cada una de sus canciones es hacer una historia, una vivencia de ella misma, una autobiografía. El caso de esta canción que está sonando de fondo, si la podemos poner un poquitico, Annie, se llama She Works Hard for the Money. Ella trabaja duro para conseguir dinero. Ella se inspiró en esta canción, se inspiró sobre todo porque la otra vez venía de gira, ingresó a un hotel, normalmente al hotel, cuando de pronto llegó a su habitación y vio que la camarera estaba limpiando precisamente su cama. Le preguntó, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Donna? Quisiera un autógrafo. Listo, ¿cómo no? Parece que luces como un poquito como triste, como que estuvieses cansada. Sí, estoy cansada porque en este momento tengo 3 trabajos, tengo 2 hijos por mantener, y mi esposo me dejó. Uy, qué duro. Por eso en este momento estoy un poco cansada, me veo un poco cansada. ¿Trabajas mucho? Trabajo demasiado. Y ella inspiró esa canción precisamente en esa camarera. Se llamó She Works Hard for the Money. Ella trabaja duro para conseguir dinero. Pero si vamos a historias, muchachos, es la historia de esta canción que también suena de fondo. Le estamos hablando de Donna Summer, que anotó su tercer sencillo un día como hoy, 14 de julio, pero de 1979 en los Estados Unidos. Llegó al número uno en Estados Unidos con una canción que se llama Bad Girls. Bad Girls es como las chicas malas, ¿me entienden? Sí. El álbum del mismo nombre también comenzó una carrera de 5 semanas en el número uno. ¿Y sabes qué, Annie? También se inspiró. Ella se inspiró en Bad Girls en algo. Para que ella escribiera la canción, vino después lo que sería uno de sus asistentes fue ofreciendo, fue simplemente ofendido, uno de las asistentes de ella fue ofendido por un oficial de la policía que pensó que era una prostituta callejera y la regañó. Y mentiras que era una asistente de ella y a la vez coreógrafa. Oh, ¿cómo te parece? Dios mío, claro, por aquí llega el un mensaje. El racismo en los Estados Unidos siempre ha sido no solamente con los de color, sino también se manejan también cosas malucas, por ejemplo, para la gente que tiene escasos recursos, claro, o gente que no tienen un trabajo decente, entonces por eso la van a juzgar, ¿no? Ay, aquí llega un mensaje en el 301-286-5114, alguien que quiere opinar sobre eso, que dice: hola amigos, me encanta esa canción, me identifico con ella. Ella trabaja duro para conseguir dinero. Ahí las tenemos. Bueno, vamos a escuchar entonces las dos canciones de Donna Summer. Vamos con Chicas Malas, inspirada en una mala interpretación de la policía norteamericana. ¿Listo? De una, nos vamos y entonces. Y nos vamos con el himno de las mujeres cabeza de familia. Ella trabaja duro para conseguir dinero. She works hard for the money. Con ustedes, Donita Summer. En la FM llegan dos de los mejores, dos canciones, un mismo artista, porque dos son mejor que uno. La FM siempre. Talk

Todo va a estar bien si nos apoyamos y si nos acogemos a las medidas y estamos juiciosos cuidándonos en las casas para cuidar a los demás también. Yo soy Annie Cárdenas con mucho rock and love y disfrutando de ustedes, de su compañía en nuestras redes sociales, en nuestra publicación del día de hoy, Clásico. Mucha gente que está conectadita con nosotros y nuestra publicación que fue excelente hoy, Annie. Hoy, muy bacana, 555 likes tiene esta vaina con 81 comentarios. No me diga más, señorita, esto está muy bueno. Y tenemos también a David. David por aquí está, dice que sería de María, de Estéreo que en. Bueno, está bien. Por aquí está también Robinson Sanctor, nos dice Iron Rose Alien. Ahí está. Por aquí, yo lo digo hasta con el tonito para claro, que... Claro, hay que meterle todo. Que como poder. Sonorito la vaina. Lina Álvarez 10 dice Leg Beer Alien. Por aquí está Camila González de The Prisoner Queen. Por aquí está All Dark Hero, dice Juan G. 176. Andre Vici dice Bon Cosby Ballad. Por aquí está Laura Blue que dice, Let Roses Hero. Adriana Casas Jaramillo, no entiendo lo último de darle like a las publicaciones. Listo, muy bien, no importa, pero lo importante es que nos escribiste y ahí te vamos a contestar, no te preocupes, linda. Por aquí tenemos a Lina Vargas, buenas tardes. La mía sería White Roses Rock. Jimmy-7940, también de Drone Free Classic Vibra Energía Positiva. ¿Sabes qué? Yo también tuve la misma pregunta que tenía nuestra amiga de ahorita. Claro, también. Claro. No sabía que la tercera era cuál era el último, la cosita esa de like, tampoco la sabía. Claro, cuando uno le da like a la publicación, sube el numerito y ese último número de likes es el que le toca. Claro. Yo también tenía la misma pregunta de ella ahorita. No te preocupes, Lina, que yo también caí en esa. Jazz-Orozco, Kiss Wild Hero. Se ríe. Nika Mazara dice White Drum Freak. Y por aquí está también Gary Meliano que dice White Roses Alien. Aquí estamos con ustedes, muchachos, disfrutando de esta tarde linda en la ciudad de Medellín, tratando como de entretenerlos con historias de clásicos, con todos estos contenidos que tenemos, y lo más importante, tratando de llevar esta tarde, una tarde de coronavirus totalmente diferente a las noticias que siempre están dando por ahí. Clásico no, y si les arrebatamos una o dos sonrisitas, somos felices, para eso estamos aquí. Ay, Dios mío, ¿cierto? Por Dios, eso no, es lo que nos alimenta, linda. Totalmente. Cristian Camilo Sánchez en Facebook, que también hay un montón de comentarios y me gustas, qué bueno. Dice que su banda se llamaría Black Cosmic Princess. Ay, ¿qué música sería esa, por Dios? Ay, Dios mío, bacano, pero bacano con una banda así. Ay, Dios, sí, me diga sí. Más. Jonathan García Pineda dice que su banda se llamaría Wonder Stereo Queen. Ay, chévere. También tenemos por aquí a Sandra Janet que dice Aeropink Bat. Tiene sentido, bueno, como un murciélago rosado aéreo. También tenemos a Castro Joseph que dice Holy Cosmic Babies. Ese también está chistoso. Old Holy Aliens, dice Gisela Restrepo. No, eso está muy chévere, está como para divertirnos toda esta tarde, clásico. Ahí está, ingresen, diviértanse. Y recuerden, tenemos 59,000 seguidores. Estamos llegando a los 60,000. ¿Será que esta semana llegamos a los 60,000 seguidores, muchachos? Queremos ser 60,000 clase adictos. Y si usted todavía no nos sigue en @lafmmedellin en Instagram, ¿qué está esperando para hacerlo ya? 60,000 clase adictos para que reciba todo lo referente a la música, los programas de la emisora, las opiniones, también nuestros clientes, también la gente que apoya a la FM, las diferentes firmas y empresas, en fin. 60,000 queremos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya venimos con los originales, preciosa. Pero antes nos vamos con música, esa música que nos ayudan a programar en esta rocola de la FM, clásico. ¿Qué tal si nos vamos a esta hora de pronto con una o dos canciones, Ani? Claro que sí. Aquí está Ace of Base para terminar con su canción All That She Wants. Y luego los originales a las 5 de la tarde. Clásico, gracias por tu compañía en esta tarde. Lo mismo para ti, linda. Cuídate mucho la salida ahí del Coltejer. Claro. Cuídate mucho, linda. Siempre y con ustedes, la número uno de los clásicos, la FM, siempre. Bye, bye.